Buenas, soy Cristian Fernando Peñalosa y a continuación les voy a mostrar los diferentes tipos de discapacidades sensorial. Dentro de la categoría encontramos la discapacidad visual, auditiva y otros tipos de discapacidades relacionadas con la disminución de algunos de los sentidos. Pasamos a discapacidad física, donde se encuentran lesión medular, parálisis, mal de Parkinson, espina bífida y albinismo. Luego pasamos a discapacidad cognitiva y es una disminución en las habilidades intelectuales del individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están el autismo, el síndrome de Down, síndrome de Asperger y el retraso mental. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es muy difícil de contrarrestar. Y al ser tan difícil de contrarrestar, es difícil que una persona con este tipo de discapacidad, ya sean de las tres anteriormente que yo mencioné, es muy difícil que se recupere y salga adelante, pero las pocas personas que lo han hecho han demostrado que sí se puede. Y esta es mi propuesta, que sí se puede, que ellos, más allá de su discapacidad o limitación, pueden salir adelante y pueden ser, en alguna manera, tipos de personas, o sea, normales. Esto dirigido a todas las personas del mundo, especialmente a las personas que vinieron hace poco con discapacidad de la institución. Ellos son un claro ejemplo de que ya que tengas que autismo, síndrome de Down, no importa, lo que importa es que le pongas ganas y que te lleven de la mano, que no sientan lástima por ti, sino compasión, algo que es muy diferente. Bueno, esto fue todo aquí, gracias por escucharme, aquí Cristian Fernando Peñalosa y el mensaje del día, siempre se puede, pónganle ganas.